La verdad que es muy lamentable lo que está sucediendo porque hay mucha presencia de la policía federal. Es una preocupación porque lo que estamos pidiendo es un diálogo, no tener confrontación con esta fuerza, que nosotros ya cumplimos los 130 días estando en este acampo pidiendo un diálogo al Estado Nacional. ¿Y han tenido algún tipo de diálogo justamente con el jefe del operativo? Imagino algún comisario, alguien que se haya acercado a ustedes para hablar, o han estado ahí porque comenzó a las 4 de la mañana, según tengo entendido. Esto comenzó a las 4 de la mañana porque nosotros decidimos cortar la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo a las 21 horas de anoche. Recibimos mucha presión por parte de la fuerza, por eso ese interés que tiene la fuerza de seguir como imponiendo lo que es el orden, la justicia, el derecho de los más personas. Entonces, a las 3 de la mañana tuvimos que salir de la avenida de Mayo porque la misma fuerza se comprometió en buscar un canal de diálogo con algún funcionario del Estado Nacional para poder sentarnos y a plantear nuestra situación en este momento. Eduardo, Juliana te saluda, ¿cómo estás? Sí, hola. Sabemos que hace 130 días que están con el acampe y que han tenido justamente la intención de hablar en varias oportunidades con el gobierno nacional. Esto, digamos, no han tenido demasiada respuesta. ¿Cómo ven ahora el panorama? ¿Creen que efectivamente van a poder tener esta comunicación para acercar, digamos, los derechos y las necesidades de los pueblos? La verdad que en este momento para nosotros poder tener ese diálogo con el Estado, porque fíjense que estamos pasando la misma situación del año 2011 cuando tuvimos un diálogo con el ministro del Interior. Entonces, en ese momento se ha firmado el convenio de poder solucionar esta misma situación que estamos llevando en este momento. Por eso, la importancia de ese diálogo, de poder retomar esa mesa de trabajo para más o menos mínimamente solucionar las cuestiones que estamos viniendo reclamando hace ya 5 años de esa reunión. Eduardo, te pregunto por la presencia en el lugar. ¿Hay algunos medios de comunicación, organizaciones que han hecho presente? ¿Hay algo? ¿Cómo están resistiendo esta intimidación de las fuerzas policiales? La verdad que en este momento se hace la presencia de las organizaciones de organización de derechos humanos, la APDH de La Matanza, con Pablo Pimentel, Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, Norita Cortiña, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, y también algunos medios nacionales que están cubriendo esta situación que estamos pasando en este momento. Bien, Eduardo, bueno, me imagino que la situación ahí no debe estar para nada calma, sino todo lo contrario, que debe estar bastante tenso el asunto. Queríamos charlar con ustedes para que nos cuenten qué era lo que estaba sucediendo, porque circulaba bastante información, pero hasta el momento se encuentran ustedes en el acampe rodeados de la policía con sus carros y sus perros. La verdad que sí, en este momento está muy complicado porque salió la reunión para las 14 horas con el secretario de Derechos Humanos, que es el doctor Martín Fresneda, pero acá los hermanos están pidiendo que la policía misma retire los uniformados de este lugar porque no se puede hablar de un diálogo con la presencia de ellos, porque no es un diálogo muy consensuado entre el gobierno y nuestros líderes, porque claro, hay mucha presencia de la policía. Y acá ya saben que hay niños, mujeres, ancianos, que también están muy preocupados, asustados los chicos. Entonces estamos pasando una situación muy difícil en este momento. Eduardo, hoy a las 14 aparentemente tienen esta reunión. ¿Cuáles son las demandas que van a llevar a esta mesa de diálogo? Entonces se va a llevar el planteo de el conflicto, de lo que se está pasando en Formosa sobre las tierras, la violación de nuestros derechos y también algunas cuestiones que está acarreando también otras comunidades que han sufrido despojos y desalojos de su comunidad. Sí, pero decías esto, ¿no? Que es acercarse a una mesa de diálogo sabiendo que está la policía, sabiendo que está esta presión y esta amenaza latente afuera. Y la verdad que estamos pidiendo el retiro de la fuerza porque no hace falta, porque eso es lo que queremos tener, la seguridad de poder ir al diálogo con la retirada también de la policía, porque los líderes mismos de nosotros están queriendo evitar si haya algún conflicto en este momento.